FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Aquí estoy, arrancando en esta modalidad virtual con este segundo programa aquí en el aire de FM Los Coihues de Brother Louie. Y si te lo perdiste la semana pasada, Brother Louie es el programa donde te podés enterar de toda la música que están escuchando actualmente, quienes son los hacedores de este programa, Maxi y Emma, que por las situaciones de público conocimiento ligadas al cuidado por la pandemia que estamos atravesando, están vía telefónica. Por lo menos me dijeron que se van a animar. Andan medio golpeados de ánimo, pero bueno, arriba, arriba, que hay que seguir con la radio en vivo. ¿Cómo andan Emma y Maxi? ¿Cómo andan del de algún lugar de los Bariloche? ¿Cómo les va a ustedes? A mí bien. Ah, qué bueno escuchar gente de buen ánimo aquí en el aire. ¿Cómo anda Emma? Todo bien. Bueno, buenísimo. Bueno, espectacular. Espectacular. Espectacular que hayan querido estar aquí en el aire de la 105.5 atravesando todo esto que estamos viviendo, pero ya volverán al estudio para un segundo programa presencial. Pero mientras tanto estamos en modalidad virtual. Bueno, Emma, ¿y qué música vamos a tener para el día de hoy? Primero déjeme saludar a Maxi, no sé si me quiere saludar allí el señor. Hola, hola. ¿Cómo le va, señor conductor de Brother Louie? Todo bien, por suerte. Bueno, buenísimo. Nerviosos por la nueva modalidad, pero esperemos que pueda cambiar en algún momento y estar ahí con vos. Es la idea, la idea. Mire qué responsabilidad me dejaron. Me tiraron una lista, vamos a contarle a los oyentes, me tiraron una lista de temas que no conozco ninguno, salvo uno que escuché alguna vez que se llama Justin Bieber. Después los demás, de todo lo que vamos a estar escuchando hoy de 4 a 5 de la tarde en la 105.5, no conozco a ninguno, así que qué responsabilidad que me han tirado por la cabeza. ¿Qué vamos a estar escuchando en el día de hoy? Más o menos hágame una reseña de lo que va a sonar aquí en la 105.5, cualquiera de los dos. Primero que nada, ¿cómo era? Butter. No sé. Un poquito de BTS. Sí, BTS. BTS, que son mi banda favorita de coreanos. Esa. Y este tema, cuente la particularidad de este tema. ¿Es un estreno o no? Sí, salió ayer. ¿Ayer? Sí, es un tema en inglés. Y ya lo tenemos aquí en la radio, salió ayer y usted ya lo ha buscado. Sí, de hecho lo escuché como 50 veces cuando salió. Estaba re emocionada. Bueno, y cuénteme alguna particularidad del tema, ¿hay alguna diferencia con lo que venía sacando antes BTS o más o menos sigue en la misma línea musical? Sí, hay una gran diferencia, principalmente porque está en inglés y ellos normalmente hacen música en coreano porque son coreanos. Y también hay un tono diferente a lo que venía haciendo anteriormente. pero eso ya es otra cosa. Y en los grupos de fans ahí, ¿cómo cayó este nuevo tema? Hermosamente bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quién lo canta? Y todo el grupo, pero el que tiene más líneas es Jungkook. ¿Y hubo algún video musical nuevo de este tema? Sí. ¿Coreografía o tema así actuado? Coreografía, actuación, todo. Todo. Bueno, está bueno entonces, ¿no? Sí, bastante. Bueno, espero no equivocarme porque yo estoy leyendo acá en el reproductor, me aparece todo en coreano, así que espero no equivocarme y confío en que este va a ser el tema Butter, que es el estreno mundial aquí en FM Los Coihues de lo nuevo de BTS. ¿Sería así la cosa? Sí. Bueno, y aparte de ese tema, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar tres temas y después, si ustedes quieren, lo vuelvo a llamar, y si no, lo llamo después más tarde. Pero por lo menos cuénteme, Max y Emma, ¿cuáles son los primeros tres temas que vamos a escuchar en el día de hoy? Bueno, el segundo tema también es un tema de BTS. Y este nombre, si lo sé pronunciar, es Dynamite. Ajá, yo voy anotando, Y también está en inglés. Son los únicos dos temas de BTS que a Maxi le gustan los temas. A mí me encantan, son muy lindos los temas. Pero digamos que hay algo que no le gusta mucho, pero está bien, es aceptable. Está bueno el tema. Sí, bueno. Este tema también salió hace ya un rato largo, pero me gustó un montón también, me reemociono cuando lo escucho y todo. Muy bien. Bueno, mire, yo le voy a tirar una que ya está sonando aquí, porque yo mandé un mensaje al 2944-784040, que es lo mismo que le mandé a ustedes, diciendo que el programa salía igual, más allá de todas las tempestades y de todas las cuarentenas que estamos atravesando, le buscamos la vuelta, que desde la radio les están agradeciendo por estar al aire igual y acomodarse a esta nueva virtualidad. Mire, Sergio me pone, grande Emma, qué bueno Maxi. ¿Y cómo se hace para verlo? Dice Sergio. Sergio no sabe que la radio, nosotros le hacemos radio, se escucha. Después le vamos a compartir, le vamos a compartir una foto a Sergio, como para que esté al tanto de que ustedes están en algún lugar, pero igualmente están aquí en el aire de la 105.5. Mire, uy, tienen un mensaje de otro lugar de la comarca. Dice: Fabi querido, desde Lago Pueblo escuchándote con mis hijas Guillermina y Amalia. Un abrazo para todos. Si se puede, nos gustaría pedir un tema, Harry Style o The One Direction, para mis hijas. ¿Se podrá? De una. Sí, amigo. Ah, bueno, ya le están pidiendo tema desde Lago Pueblo, qué grande. Ni a mí en todo el tiempo que hago radio me han pedido algún tema desde Lago Pueblo. Siempre me piden, ¿por qué no te callás la boca, Fabián, desde Lago Pueblo? Así que qué grande. Bueno, me parece que van a tener que volver al aire, Sí, por favor. Bueno, queremos estar allá también. Muy bien, bueno, entonces vamos a hacer eso. Ponemos entonces, primero Butter de BTS. Segundo tema, ¿cuál era? Dynamite. También de BTS. También de BTS. ¿Y el tercero? El tercero se llama Vacation. Es de un muchacho que se llama Dirty Hate. Okay. Muy bien, ¿les parece que tire esos tres temas entonces y los vuelvo a llamar? Dale. Vamos todavía. Bueno, largamos entonces. Estreno exclusivo para FM Los Coihues. Esto es lo nuevo de BTS. El tema, ¿cómo se llamaba, Emma? Butter. Bueno, no, yo lo digo así porque no sé inglés. Ahí va, ¿eh? Es Butter. Ya está saliendo, Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the booty. It's a sidestep from my left to my beat. I like the moon, rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause God can see it. Sidestep right, left to my beat. Get it, let it flow. Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no

Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit and love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands, they ain't so greasy. Feel me? Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day, illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenate in my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embracing life and all of which you gave me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes sometimes and feel as if I float away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I wouldn't live in no other way. I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Yeah, Van Gogh, my earlobe. I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy. My lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily. Daily, daily. Get to do the shit I love upon the daily. Daily, daily. Everybody go and live your daydreams up. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Continuamos en el aire de Brother Louie, el programa musical, el programa de cultura joven, conducido por Emma y Maxi. Escuchábamos los primeros tres temas. Qué desafío me tocó a mí hacerme cargo de este programa. Primero el estreno mundial de lo nuevo de BTS, Butter. Después Dinamita, le voy a decir en castellano que es más fácil, también de BTS. Y lo último que sonaba, Dirty Head con Vacation. Arre, el 2944-784040. Vamos a estar ahora en minutos nomás cumpliendo con los pedidos musicales que han llegado. Pero tenemos algunos mensajes aquí en el 2944-784040. A ver, este parece que es un mensaje de audio, a ver. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Me alegro mucho que salga el programa hoy, a pesar de las medidas. Y bueno, está perfecto para cuidarnos y cuidar a los demás. Así que el programa continúa, me alegro más todavía y los felicito porque es todo un desafío. mantener el espíritu y el ánimo pum para arriba en estas circunstancias. Bueno, para responder la pregunta les cuento que el tema que, la consigna de hoy, el tema que a mí me queda recuerdo de la adolescencia re lindo es Words Don't Come Easy, y bueno, mi inglés es al estilo Tarzán, y bueno, espero que sepan entenderlo. Words don't come easy to me. Saludos a todos los oyentes de FM Los Coihues, gracias, abrazo y que tengan lindo sábado, linda tarde de sábado, chau chau. Señor oyente, se olvidó dos cosas, se olvidó de decirnos el nombre y se olvidó de decirnos también el intérprete de este tema. Otro mensaje. Ah, porque la consigna del día de hoy yo la mandé por escrito al 2944-784040 y no la dije al aire. La consigna es: ¿qué tema relacionás con tu adolescencia? Un montón nos pone aquí Fernanda. Así rápido se me ocurre Papá Cuéntame Otra Vez de Ismael Serrano. Temazo musical. Sí, temazo musical. Dice tema musical era, ¿no? Por supuesto. Tenemos más mensajes de parte de Alejandro Berné. Invisible y mi adolescencia. Lo que nos ocupa es la conciencia que regula el mundo, le agregamos acá. Vamos los pibes, dice Alejandro. Tremendo trío en vivo en el astral, refiriéndose a Invisible. Y acá manda también una foto para el programa de los pibes. Se están sacando fotos los oyentes de esta radio, me parece. También aquí en el 2944-784040. Más mensajes, escuchando a los chicos y a Fabi desde Buenos Aires. De abrazo grande, nos manda aquí un abrazo Adriana Berné. ¿Cuál será el tema que relacionaría Adriana Berné con su adolescencia? Vaya a saber. Otro mensaje, qué bello escuchar esa fresca juventud y saber del pop chino. Coreano es rarísimo, nos dice aquí un oyente. Bueno, también todos aquí nos estamos enterando de muchas de las novedades musicales que están en el aire. Se había comunicado previamente Angie, que está escuchando este programa junto a sus hijas desde el Bolsón. Vamos a buscar alguno de los temas. Oh, mire, me cambió la lista. Me pedía Harry Styles, el tema Fine Line, o sea, línea fina, sería más fácil. Vamos a ver si lo buscamos. Vamos a arriesgarnos al buscador directamente y vamos a rogar que no se nos corte internet, que es una vergüenza que se corte internet mientras está saliendo al aire algún tema musical. Sería Harry Style. Vamos a buscar, tendría que poner línea fina. A ver si sale. Ahí lo tengo, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, nos jugamos a que sea este y ojalá que les guste a quienes nos están escuchando desde algún otro lugar de la comarca, más precisamente desde Lago Puelo nos están escuchando. Este Brother Louis, que estamos aquí con esta modalidad virtual haciendo el programa al aire. ¿Usted qué dice? ¿Saldrá este tema? Anda medio remolón el amigo Harry Styles. Mire, tiene una intro, yo le cuento. Tiene una intro finita, finita, que por ahora le va costando entrar al aire. Put a price on emotion. Looking for something to buy. You've got my devotion. Man, I can hate you sometimes. I don't want to fight you. Thank you. Y este era el pedido musical que nos hacían desde Lago Puelo. Uno de los dos pedidos musicales, Guillermina y Amalia, nos pedía este tema de Harry Styles, Línea Fina. Y vamos así nomás porque, sí, para cumplir por los oyentes, vamos con el tema de One Direction también que habían pedido. Este tema que pidieron se llama Olivia. A ver qué tal es esto. Remember the day we were giving up, when you told me I didn't give you enough, and all of your friends were saying I'd be leaving you. She's lying in bed with my t-shirt on, just thinking how I went about it wrong. This isn't the stain of a red wine, I'm bleeding, look. Please believe me, don't you see the things you mean to me? Oh, I love you, I love you, I love, I love, I love Olivia. I live for you, I long for you, Olivia. Walking out, and time is irrelevant when I've not been seeing you. The consequences of falling out, there's something I'm having nightmares about. These are the reasons I'm crying out to be with you. Please believe me, don't you see the things you mean to me? Oh, I love you, I love you, I love, I love, I love Olivia. I live for you, I long for you, Olivia. Y volvemos a conectar con los verdaderos conductores de este programa. Yo estaría así como haciendo una suplencia en el aire, porque los conductores con este tema de los cuidados por la pandemia, las nuevas restricciones, están desde algún lugar en sus casas, en Bariloche, en algún otro lugar que no es Villa Los Coihues, así que estamos organizando el programa de esta manera. Yo en el estudio y ellos en algún lugar. Anda del otro lado de la línea telefónica, o Emma o Maxi, alguien que sepa de música. Estamos los dos. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, acabamos de escuchar que habían pedido One Direction y antes, ¿quién había sonado? Harry Styles. Sí. ¿Qué particularidad une en sus vidas a One Direction con Harry Styles? Pregunta de examen de colegio de música. Ah, bueno, me saco 10. Porque antes Harry Styles era, tipo, pertenecía a la banda. Y ahora yo no. Claro, era parte de la banda de One Direction y One Direction se separó. Y bueno, muy deprimente todo. Y nos quedó Harry Styles por un lado y el resto de los muchachos, que ahí veía una foto que eran unos cuantos. Sí. El resto también hace música todavía. Claro, continuaron como solistas. Ah, está bien. Me gustaría que sigan juntos, ¿no? Pero a todos me gustaría que sigan juntos. Sí, con las bandas pasa eso. Es una particularidad de las bandas que sufrimos de hace mucho tiempo. Cuando uno se encariña con una banda, se vuelven solistas. Sí. Bueno, mire, aquí desde Puelo nos agradecen por los temas que pusimos, Guillermina y Amalia. Así que bueno, tienen oyentes nuevos desde Lago Pueblo. ¿Vio que había que hacer el programa? ¿Que estaba bueno seguir con el programa? Sí. Estaba bueno. Una lástima que no podemos estar allá, pero igualmente está bueno. Está bueno, pero ya volveremos. Lo importante es continuar y no caerse, sino adecuarse a las circunstancias, que es algo que nos está pasando a todos. Así que está bueno esto, que no cortemos con los proyectos, por sobre todo las cosas que le busquemos la vuelta. Y bueno, yo le decía ahí que había agregado una consigna, por si ustedes no salían al aire, para no sentirme tan solo, que era qué tema relaciona cada uno de los y las oyentes de esta radio con su adolescencia. Y bueno, ahí ya me tiraron un par. Mándele un saludo ahí a su abuela, Max y Emma, que la deben tener cerca, y me hizo una pronunciación exquisita de un tema en inglés. No sé si la escucharon. Sí. Me parece que no tenía inglés en la secundaria. Me parece, ¿no? O faltaba. Pude adivinar qué tema era el que estaba diciendo y lo acabo de escuchar yo. Ah, mire usted, yo la verdad no lo pude. Pensé que hablaba en lunfardo, que era un tango dicho en lunfardo, el nombre no lo podían decir. Bueno, dejémonos de cargar ahí a una de las oyentes, a ver si todavía se van por culpa mía. Bueno, ¿con qué? Claro, veo que hay. ¿Con qué seguimos musicalmente aquí en este Brother Louie del día de hoy? Bueno, seguimos con una artista que ahora mismo es bastante famosa entre los jóvenes. Sí, pero hace poco no la conocíamos. De hecho, hasta hace poco me aprendí su nombre, no los conocía. Pero sí que los temas son muy escuchados, por más que mucha gente no sepa de quién son. Ahí estamos. El tema se llama Mad at Disney. Mad at Disney. Ese es el primero que vamos a escuchar. Ese es el primero que vamos a escuchar de Salem y Ley. ¿Y después con qué seguimos? Y después seguimos con un tema. Este tema es famoso particularmente y se llama At My Worst. Yo ese tema lo conocí por un cover que hizo un integrante de BTS. Un cover de un integrante de BTS. Tranqui. ¿Y la que, y el artista, el que, sí, eso. El artista se llama Pink Sweet. Muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos Pink después de esos dos o agregamos uno más? Volvemos después de esos dos. Sí. Bueno, me quería decir algo más, Maxi, que yo me metí. Pink Sweet al final tiene un signo de dólar. Onda, que tiene plata el señor Pink Sweet. La plata lo use. O por lo menos tiene impresora para imprimirse de signo de dólar. ¿No? Claro. También puede ser. Bueno, confiemos entonces en los recursos monetarios de Pink Sweet para ver si hizo una buena canción entonces. ¿Usted qué me dice? ¿Está bueno ese tema? Sí, es muy lindo. Muy lindo ese tema. Vamos primero con quién entonces, repítame. Mad at Disney. A ver si sale. Ahí va. Bueno, nos encontramos en dos temas. Dale. Hasta luego. I'm mad at Disney. They tricked me. Had me wishing on a shooting star. But now I'm 20-something. I still know nothing about who I am or what I'm not. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding a true love's kiss is bullshit. 'Cause I felt sad love, I felt bad love. Sometimes happy love turns into giving up. I felt hurt love by the word love. What the hell is love supposed to feel like? What the hell is love? What the hell is love? What the hell is love supposed to feel like? Carry me away to the castle where we lose half of the miraculous. My fairy grandma warned me, Cinderella story only ended in a bad divorce. The prince ain't sleeping when he takes his sleeping beauty to the motel on his snow white horse. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding a true love's kiss is bad. 'Cause I felt sad love. Disney. They tricked me, no more wishing on a shooting star. Y ahí se va del aire de este programa que se llama Brother Louis. Se está retirando la banda que escuchábamos recién. Dos temas se eligieron para este segmento, Emma y Maxi. Escuchamos primero Pink Sweet. No, perdón. Primero Salem y Les. Espero estar diciendo bien. Me parece que estoy diciendo cualquier cosa. Y segundo pasaba Pink Sweet. ...2944-7840-40... el teléfono de esta radio, este programa Brother Louis de los sábados a las 4 de la tarde, conducido por Emma y Maxi, que hoy están vía telefónica, y aquí yo haciendo lo que puedo con toda la música que me mandan y que estoy aprendiendo un montonazo. Mensajes al teléfono de la radio. Sergio se ríe, dice: ¿se pronuncia BTS esa banda? Hermoso programa, muy fresco, energía juvenil. Gracias, Sergio. Si hay algo que a mí me caracteriza es la energía juvenil. Mandan saludos, mandan muñequitos, mandan memes, mandan de todo. Me encanta esta música, dice Sergio. ¿Son coreano o uruguayo? No sé, después le preguntaremos a los conductores de este programa. Que lea de nuevo la oyente en inglés, nos dice, eso lo están diciendo lo están diciendo por alguna de las oyentes que pidió un tema en inglés. Tenemos aquí más temas que están pidiendo. Nos mandan saludos desde el almacén de Bruno también, Sergio, ahí. Un tema, dice, Funky Town, dedicado a la Greca. Un tema, la consigna era un tema que identifiques con tu adolescencia. Nos dicen, hacía falta esa música en nuestra radio. Gracias, Maxi y Emma. Matt at Disney. Fabi me dice, Matt at Disney. Matt at Disney. Soy Ayelen y soy la mamá de ustedes, por si no reconocen mi voz. Hola a todos, qué bueno escuchar el programa, está re bueno. Gracias Fabi por acompañar a mis hijos, es muy lindo, están contentos, así que gracias. Bueno, y para respondiendo a la consigna, les cuento que el tema que me hace acordar a mi adolescencia temprana es ¿Dónde están los ladrones? De Shakira. Hijos, no se rían de mí, por favor. Gracias. Hola nuevamente desde la República de Berisso, escuchando este programa de alcance internacional. Muy buena la música, nos dicen aquí, parte de la familia que anduvo de cumpleaños, gran parte de esa familia en estos días. Así que desde aquí, desde Villa Los Coihue, desde Bariloche, les mandamos un abrazo grande y muy, muy feliz cumpleaños. Volvemos al aire, no me corten, dije, porque estamos volviendo a algún lugar de Bariloche con los conductores de este programa. ¿Cuántos llamados que están teniendo? La verdad, una envidia para esta 105.5, este Brother Louis. ¿Cómo andan, Emma, Maxi? ¿Cómo la voy llevando aquí solo en el estudio, en el control, poniendo la música, aplaudiendo con las orejas, bailando, todo al mismo tiempo? Lo está llevando bastante bien. Bastante bien, ¿no? Zafo. Zafo, usted dice que no me la va a esperar. La pronunciación es lo que falta. Nos falta a todos. A todos nos falta pronunciación. No, lo mío es una cosa increíble. Nunca empecé a estudiar inglés, creo que 45 veces en mi vida, y llegué hasta los tiempos verbales en 47 veces. Siempre ahí, desgraciadamente, renunciaba. Y las veces que viajé y me acordaba, decía, qué caso le tendría que haber hecho a mi mamá y seguir estudiando inglés, pero cabezón, caprichoso. Bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Bueno, ¿cómo vamos bien entonces de música hasta ahora? Vamos bien. Bueno, ¿algo que quieran contar de alguna de las bandas que se vienen, de los solistas que se vienen, o vamos con música directamente? Ahora se viene ETA. Del querido y apreciado Justin Bieber. Justin Bieber. Muy bien. El Justin. ¿Sabes algo? Justin Bieber. A Jungkook de BTS le gusta Justin Bieber. Un dato nuevo. ¿Posta? En serio. A Jungkook de BTS, de los coreanos, le gusta Justin Bieber. Mire qué bien. Bueno, así vamos haciendo así entre cruces entre las diferentes bandas que se van poniendo. Está bueno también. ¿Cómo se llama este tema de Justin Bieber? ETA, o en español ETA. Muy bien. Mucho sentido el nombre. Sí, yo no voy a decir, para los que tenemos unos años más, la sigla ETA no justamente nos remite a un tema musical de Justin Bieber, pero lo dejaremos para otro momento. Los que estamos en población de riesgo, no suena a otra cosa la sigla ETA, pero ¿y qué hacemos? ¿Vamos con Justin Bieber? Pongamos algunos más. Bueno, vamos con Justin Bieber y Playdate de Melanie Martínez. A Melanie Martínez la queremos un montón nosotros. Las queremos con locura. La queremos. Muy bien. Muy bien. Yo algún día puedo pedir un tema de... ¿Cómo se llamaba, Emma? La que escuchábamos hace mucho tiempo. no sé. Que iba a venir a Buenos Aires, que usted tenía ganas de ir a verla a La Plata. Ah, Billie Eilish. ¿Podemos poner algún día un tema de Billie Eilish? Sí, si a Maxi le va y eso, sí. Muy obvio. Bien. Como quiera, a mí me parece perfecto. No, bueno. Bueno, así nos acordamos de otras épocas, Emma, de cuando escuchábamos Billie Eilish. Yo sigo escuchando Billie Eilish. Ah, muy bien. Bueno, vamos entonces con quién, qué dupla viene ahora entonces al aire de la 105.5, repítame. PTA de Justin Bieber y Playdate de Melanie Martínez. Mire, si ahora quisiera, ya tendría que estar saliendo. Hasta luego, Chao, chao. Feels like time's moving in slow motion. Just trying to occupy my mind so that I don't go loony over you. Ooh, just trying to amplify the sound to drown out all of this need for you. Ooh, biting my nails got me nervous, so anxious. See, it's 1 o'clock now, noon felt like 3 hours ago. I just wanna know your ETA, ETA. Out the window, got me looking out the street. What's your ETA? Distance only made us grow fonder of one another. Be honest, what's your ETA? What's your ETA? Right here now. Just say you're pulling up to my gate. Don't say the signal faded, driving through the canyon. Just hurry up for my sake. I was born ready for you. Skin sweeter than cinnamon. Eyes deeper than the ocean. Love me hard like where you've been. Love me like you don't want it to win. I just wanna know your ETA, ETA. Out the window, got me looking out the street. What's your ETA? Distance only made us grow fonder of one another. Be honest, what's your ETA? What's your ETA? You're less than 5 minutes away from me. In your arms, rubbing on your face. Only place I wanna be. In the bed where we lay your head. Only place I wanna be. Just playing hide and seek. It's getting hard to breathe. I'm through the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this playdate with you. Para Maxi y Emma, felicitaciones por la forma en que se animan. Estamos muy contentos de poder conocer una música que a veces no escuchamos, pero que está muy buena. Los felicito. Adelante, Rodolfo y Lala. Los queremos mucho. 2944-784040, el teléfono de esta radio. Seguimos con algunos de los mensajes que fueron llegando aquí al aire de la 105.5. Dime si no me perdonas. Mientras tanto, escuchamos de fondo el tema de Billie Eilish y Rosalía, Lo Vas a Olvidar. Mensajes al 2944-784040. Gracias a estos pibes tengo otra apreciación de Justin Bieber, nos dicen. Gracias, chiques, nos manda saludos aquí el amigo Sergio, que está aprendiendo una cantidad de música en el día de hoy. Hola, hola, soy Emilia de Villa Los Coihues. ¿Podrían poner la canción Saturno de Pablo Alborán? Y también, si pueden, Chuput How Faro. ¡Oh, me mató! También si pueden, dos. Put How de Faro. Les voy a preguntar aquí a los verdaderos conductores, a Emma y Maxi, a ver si estoy diciendo cualquiera. Se ha comunicado otro oyente que dice: el tema de mi adolescencia, Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses. Dame un beso y bájame. Y la oyente que nos hablaba en inglés nos dice: acá te mando el link del tema en YouTube. Después lo vamos a buscar. Muy bueno el programa, nos dice Miriam desde el barrio El Faldeo. Felicitaciones para los conductores Emma y Maxi, nos dicen. El nombre raro. Sí, bueno, yo ahora se los paso a Emma y Maxi los nombres raros. Yo aquí soy una especie de medium. El amor no puede medirse en paso firme. Un día soy un dios y el otro puedo partirme. I needed to go cause I needed to know you don't need me. You will put yourself better. Y Angie nos vuelve a decir desde la zona de Lago Puelo, El Hoyo. Ahora entro en duda si está en Lago Puelo o en El Hoyo. Nos dice: sí, Billie Eilish, nos quedamos con las entradas el año pasado. Volvemos al aire de este programa que se llama Brother Louie, aquí en la 105.5. Volvemos con los verdaderos protagonistas de este programa, con Emma y Maxi, que nos están escuchando. Bueno, no sé si tomaron nota, Emma, Maxi, de todos los temas que me fueron pidiendo. Y si no tomaste nota vos, nosotros tampoco. No, lo que pasa, ¿sabe qué me pasa? Me pidieron ahí uno un nombre, después se lo voy a dar por escrito. Yo lo anoté, no lo anoté, pero lo tengo en el teléfono. No sé volver atrás y entrar a WhatsApp. Si en algún momento me pueden dar una lección de cómo hacerlo, estaría buenísimo. Algo de Faro, algo así. Después les digo bien de qué se trataba. Bueno, vamos bien hasta ahora, ¿no? Vamos bien. 5:10 de la tarde ya, ¿eh? Sí. Sí, ya se termina. Estamos de luxe. Hagamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un bloque más así con tres temas como para despedirnos y guardamos el resto para la semana que viene? Dale, dale. Bueno. ¿Tres temas más entonces? ¿Le parece tres temas? Dale. Bueno, a ver, ¿por dónde andamos por ahora? Usted tiene ahí más o menos, pasamos por Melanie Martínez recién, ¿no? Sí, sí. Muy ahora bien. Vamos a escuchar World You de la banda The Bumps. ¿Y esta, qué me puede contar de esta banda? Y la verdad que no mucho. Mucho no conocemos de la banda, pero sí conocemos este tema en específico que es muy lindo. Está bueno. Sí. Bueno, ¿y con qué seguimos? Seguimos con Backyard Boy o Backyard Boy de Clary Rosin Kranz. ¿Qué nombre raro? No tiene ninguno que se llame así, Rubén González, nada. Todos nombres que me pasó. Ninguno. Terrible los nombres que me pasó. Y eso que ustedes lo conocen, ¿eh? Imagínense para mí. No queremos ni imaginar. El primero de Bumps, bueno, viene bien. El segundo, Clary Rosenkrantz, bueno, más o menos. ¿Y el tercero cómo se pronuncia? JBK y Charlie Puth. Ah, la pucha, JBK. Me mató con ese. JBK, JBKE y Charlie Puth es Charlie Puth, nada más. Está bien. ¿Y ese tema cómo se llama? Upside Down. Está bien. Bueno, y después habían quedado seleccionados como cinco temas más. ¿Cinco temas más? Sí, uno Salem, ¿cómo es? Salem. Salem Elise, sí. Que es la que escuchamos antes. Anteriormente. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una cosa, a ver si a ustedes les parece. Cuéntenme algo que quieran y dejo como lista directamente hasta el final todos los que me habían pedido. ¿Les parece bien? Dale. Bueno, entonces, primero The Bumps, después la amiga Claire, que el apellido se lo pronuncian bien los padres solamente. Después, después el amigo de la sigla, JBKE. Y después con qué ya cuando estemos fuera del aire, ¿con qué seguimos hasta el final entonces? Con Salem Elise, de un tema que se llama Coke and Mentos, que es Coca-Cola, ¿no? O bebida cola y mentas, que no sé si muchos saben, pero esa combinación mucho no va. Porque es como una explosión, y si te lo tomas, una claro, explosión. Es una explosión literalmente porque pones una menta en la Coca-Cola y vuela Coca para todos lados. Un desperdicio de Coca-Cola y menta. ¿Qué tipo de menta para que vuelva una Coca-Cola? No demos ideas malas, menta. ¿Pero qué? ¿Una pastilla de menta qué? ¿Una pastillita de menta como las Tic Tac? Sí. ¿Esa? La mandan ahí y vuela Coca-Cola para todos lados. A la pucha, mire, no lo sabía eso. No sí, así que si tienen una mentita en la boca, sí, procuren no tomar Coca-Cola porque pasan cosas malas. Una vez casi lo hago. Después pensé y dije, no, mejor no. Mejor no. ¿No será un mito como era en otra época el de la sandía con vino, ¿no? Que decían que se ponía dura la panza. O meterse en la pileta después de almorzar. No será de esos mitos, ¿no? No. Ya hay mucha gente que lo intentó y hasta nosotros, creo que en el negocio lo habremos hecho. Creo que sí, una vez. Creo que lo hicimos nosotros también y no es un mito. Iba como volcán para Feria de Ciencias. Claro, volcán para Feria de Ciencias. Ah, muy bien. Está bien, cuando vuelva a la Feria de Ciencia entonces. Bueno, después de Coca Mentos viene Be Around. Me. Be Around Me, de un cantante. Un solista. Que se llama Will Joseph Cock. Está bien. Ahí yo voy chequeando la lista, vengo perfecto. Vengo perfecto. Bien, bien. ¿Quieren que lo vuelva a llamar después de eso? Dale. Bueno, vamos entonces con The Bumps. Dale. Sonando en el aire. You keep Would you even miss me if I leave? Would you even miss me? When you kissed me, you had your eyes open, and there's something that I need to know. la la la la. What's the law for the chemical lover? Scientists believe that there are three main neurotransmitters involved in the cluster. Dopamine, adrenaline. You take me back to the third grade. Holding hands on a play date. Oh, tongue's tied like a shoelace. Heart beats like a horse race. Almost failed at a chem class. Only learned all the fun facts. Oh, making wine in the school lab. Getting high in the black pants. You remind me of an experiment. And I don't mean volcanoes or lava lamps. No, when we touch it's coke and mentos. Till you twisted me open. Oh, took a sip of my ocean. Started dipping your toes in. Instantly reacting to your skin. One little hug to let you in. It's not the fall that kills you in the end, but we're sticking the landing. You remind me of an experiment. And I don't mean volcanoes or lava lamps. No, when we touch it's coke and mentos. Everybody knows you in June. forgot that you call me baby. Maybe. Is that okay? Yeah, it's cool. I liked it. Cool. Y ahora sí entramos en el bloque final de este Brother Louis del día de hoy, programa que se emite, que se realiza, que Emma y Maxi hacen hoy desde su casa en esta radio, la FM Los Coihue 105.5. Le estamos buscando la vuelta para seguir haciendo radio. Están del otro lado, Emma, Maxi, alguien que me conteste. Hola. Oh, ya me había asustado, pensé que estaba solo para el cierre del programa. No hay nada peor que estar solo en una radio y que del otro lado de la línea telefónica no haya nadie. Así que me salvaron, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la llevamos bastante bien, ¿no? Sí. La llevamos bastante prolijita la cosa. Bueno, cuéntenme, antes de irnos con los últimos tres temas, alguno de los artistas que escuchamos en el día de hoy, como para nombrarlos del playlist que armaron hoy. Wow, escuchamos un montón. Escuchamos a BTS al principio, Dirty Heads en Vacation, un tema muy motivador. Bastante. Mad at Disney de Sam & Lace. Sam & Lace, escuchamos dos temas de ella. Pink Sweet, El Señor del Dinero. Dinero rosa y dulce. Escuchamos a Justin Bieber, a Melanie Martínez, a la banda de Bumps, a Clary y el apellido que es muy difícil de pronunciar. En el barrio la llamaban la chica del apellido imposible de pronunciar. Claro. A JBK y Charlie Puth en un mismo tema. Y por último escuchamos a Will Joseph Cook. Muy bien, y tuvieron un montón de mensajes, de un montón de oyentes aquí prendido al aire de la 105.5. La verdad que los felicito, Emma, la felicito, lo felicito Maxi por estar haciendo aire y adecuándonos a esto que nos toca, pero que tenemos que llevarlo con alegría y haciendo las cosas que nos gustan. Así que un verdadero gusto que teniendo un solo programa al aire se hayan decidido a esta modalidad radial. Así que muchas gracias, ¿eh? La gente acá de la radio no para de mandarle aplausitos. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿y con qué nos vamos a ir hasta la semana que viene? ¿Unos temitas? Vamos con esos tres que teníamos ahí en la lista, ¿no? Dale. Bueno, yo le voy a hacer escuchar. Vio que había un oyente que nos dijo en inglés, una vecina suya de allá del barrio Las Victorias, que dijo un nombre en inglés. Me terminó mandando el link para ver el tema de su adolescencia. ¿Ves de qué se trataba? Podríamos ponerlo. Ahí está, mire. Muy ochentoso esto, ¿eh? Muy ochentoso. Sí. Muy ochentoso. Los ochentas nunca mueren. Mire. As contingent ¡Qué temazo! Un lento de aquellos es este, ¿eh? Un lentazo de aquellos. ¿Verdad? Mire, toda mi vida había pensado que era una mujer que cantaba este tema. Y ahora que estoy viendo el video, la primera vez, mire que es un tema que sonó, año 1982 para otro con nombre errado, F.R. Davis. Toda la vida pensé eso. Bueno, ahí está, muy bien, muy lindo tema. Y el otro era Guns N' Roses, que ese lo vamos a dejar por ahí. La semana que viene traemos un tema de los Guns N' Roses para cortinear un poco también. Estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, nos vamos despidiendo entonces de este programa que teóricamente tenía que durar una hora, pero que ya lleva una hora y media al aire. Felicitaciones por toda la música que trajeron en el día de hoy. Menos mal que no dejé la leche en el fuego antes de salir en mi casa, porque si no iba a tener problemas. Dejé todo acomodado. Pero vio, mi perro ya se está impacientando aquí en la puerta. Me dice, viejo, se va a hacer de noche, y seguí en la radio. Así que, ¿con qué nos despedimos, Emma, Maxi? Con un temita que se llama Inside of My Ale. Y es del artista DLG. ¿En inglés cómo se pronunciaría? DLG. Muy bien. ¿Es el primero de los tres? El primero de los tres. El segundo es Maniac. Ahí está. Otro tema del querido y apreciado Conan Gray, que ya sonó la semana pasada. Y número tres. Y por último, un clásico. Un clásico de los 80, ¿es este tema? No sé bien. De los 80, 70, 90, por ahí. Viejo. Viejito, pero que se empezó a escuchar de vuelta. Que se llama Just the Two of Us, de Grover Washington Jr. Bueno, muy bien, aquí los tengo. La lista ha funcionado perfecto. Contémosle a los y las oyentes que ustedes me mandaron una foto de una lista y estuve bajando los temas. Llegué bárbaro, ¿eh? Gracias también a Radio La Negra, a la organización La Negra, que nos da el servicio de streaming, porque si no íbamos a estar en problemas para hacer este programa al aire. Así que muchísimas gracias. Bueno, Max y Emma, volvemos el sábado que viene. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos el desafío? ¿Volvemos el sábado que viene? Volvemos el sábado que viene. A las 4 de la tarde entonces vuelve este programa que se llama ¿cómo? Brother Louis. Y después, cuando pasen los tres temas que eligieron ustedes, vamos a poner los dos que había pedido un oyente. Primero Pablo Alborán con Saturno y después Charlie. No, ese me equivoqué. Ese, ahora tengo el link ahí para descargarlo, así que ahora mismo lo voy a poner, porque tenía, ese también tenía un nombre dificilísimo. Así que nos vamos con los de ustedes primero y después ya cerramos con los de los oyentes. Hasta la semana que viene, Hasta la semana que viene, y gracias a todos los que nos están escuchando. Un saludo. Gracias. Chao. A ustedes por estar en el aire y extrañen la radio, que es una de las mejores cosas que nos puede pasar en la vida. Hasta luego. La extrañamos. Sí, bastante. Chao. Chao. I get this feeling, I can't fight it. Just like the colors on the inside of my eyelids. But I'll be fine. Looking round, I ain't sure how much else I can find. 'Cause I've been lost for a while on the inside.

subscribe to Late Night Music, and always remember, Late Night has only the best car bass music. Disculpe las molestias ocasionadas. Estamos construyendo una nueva radio. FM Los Coihues 105.5.